Está buena la programación de Nacional Rock, ¿no? Sí. Está bueno. Bueno, pero en lugar de hablar de toda la programación, vamos a dedicarnos a lo nuestro, ¿le vamos, parece? Estamos en la cresta de la ola. Está todo estamos listo. Uy, un programa de crestas hoy, es verdad. Bueno, marque 4 y vamos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Upa. Un programa con acople incluido. Un programa muy punk, polifonía nocturna. Ahora que el día está casi puesto y lo que pasó, ya pasó. Y ahora que el martes va convirtiéndose en miércoles. Apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa que acopla en una radio de rock. Esta noche le daremos una vuelta a la historia del punk en el rock argentino. Una estera compleja y llena de contradicciones. El punk llegó tarde a un país en que casi todo atrasaba, el país de la dictadura militar. Y sin embargo hizo una aparición explosiva. Cambiando una parte de las coordenadas, incluso de las relaciones internas en el mundo del rock en la Argentina. Ser punk fue desde los años 70 en Inglaterra llevar adelante una actitud de combate. Y sin embargo, los punk ingleses en general eran hijos de la clase trabajadora, hijos de la desocupación, enemigos de un sistema que castigaba su propia economía. Y en la Argentina el movimiento punk estuvo relacionado en principio con hijos de familias pudientes, los que por la condición social, económica y hasta por el manejo del inglés podían acceder a información musical y a conocimiento de géneros con una notable superioridad sobre el resto de los músicos de rock. Luca Prodan, italiano educado en Escocia y conocedor de la escena punk original en Gran Bretaña, estrictamente en Londres, habló de ese fenómeno en una canción como La rubia tarada. Un pseudo panquito con el acento finito quiere hacerse el chico malo, tuerce la boca, se arregla el pelito y vuelve a Belgrano, escribió Luca, como una especie de crítica virulenta a un fenómeno muy visible en el Buenos Aires de los 80. Los chicos bien jugando a ser punk. Pero eso no fue todo el movimiento punk. No todos los punk eran chicos de Belgrano. Sin embargo, en Belgrano, en 1981, en una actuación en la Universidad de Belgrano, empezó la leyenda del punk en la Argentina. Fede Benítez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, todo muy bien. Aquella noche tocaban Los Violadores en la Universidad de Belgrano, en un lugar bien paquete de la ciudad de Buenos Aires. Y como era normal en la época, llegó la policía para meter a todos presos. Algunos músicos se escaparon. Y otros terminaron detenidos, entre ellos el líder de la banda, en todo caso el cantante de la banda, Piltrafa. Y según ha contado más de una vez el propio Piltrafa, el policía con el que hablaría en el patrullero y uno de los que lo atendieron después con sus crestas y sus modos, En una seccional del barrio le preguntaban insistentemente por Silvio Rodríguez. Es decir, confundían el pan con la música cubana. Sin embargo, aquel episodio, su repercusión policial, empezó a instalar el punk argentino en los medios. Aparecieron notas, algunas críticas, otras no. La moda punk, los pelos con crestas, los uniformes de combate urbano, algunos implementos, empezaron a ser parte de una cultura que comenzaba a mostrarse y que en principio no quería saber nada ni con el mundo hippie del rock de los 70, ni con el mundo careta del pop influido por la New Wave de los 80. Muchos de los estudiosos de la escena punk argentina dicen que el punk y los géneros más duros fueron el primer escenario del campo de batalla entre los jóvenes y la dictadura, que la primera vez que se cantó, por ejemplo, se va a acabar la dictadura militar en la Argentina completa, antes de las canchas de fútbol, etc., fue en un recital conjunto de aquellos que se identificaban con las remeras y las camperas negras. El tema del punk inicial, nos vamos a dedicar en este programa, la primera década del punk en la Argentina fue sin duda el clásico de Los Violadores. Los Violadores en vivo, haciendo represión. Yendo más allá de todo lo que se decía por entonces en público en la Argentina. No querían grabar, aunque todos grabarían. No querían salir en los diarios, aunque todos saldrían. No querían quedar bien con mamá y papá. Lo que querían los punks era patear el tablero. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Quedamos con la escena inicial del punk en la Argentina y con su número más fuerte, Violadores, en otro clásico, 1, 2, 3, ultraviolento, cuando la influencia de La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, tanto la novela como la película, había calado fuerte y se hacía notar. En aquella escena del punk argentino primigenio, grupos como Alerta Roja, Los Testículos, de ahí saldrían luego Los Violadores, Los Baraja, Los Laxantes, Antihéroes, Comando Suicida, Secuestro, Masacre Palestina, Cadáveres de Niños y Sentimiento Incontrolable, por mencionar algunos de los más importantes, cubrieron una porción importante de la escena underground de verdad. Del mítico recital de Los Violadores en julio del 81 en la Universidad de Belgrano, a la presentación en Cemento ya en 1988 del disco Invasión 88, habría una verdadera historia en que canciones como estas y sus latiguillos antidictatoriales se convertirían en clásicos del rock argentino. Sin embargo, esa historia de que nació con Cheto, nació en Belgrano, nació de hijos de familias bien, rondaría muchísimo tiempo el espíritu del punk en la Argentina. De hecho, la primera meca del punk, mucho antes de que existieran lugares famosos luego como Cemento, fue un restaurante francés ubicado en el barrio Norte llamado Le Chevalet, atrás del Hospital Alemán en la ciudad de Buenos Aires. Un grupo de chicos les propuso a los dueños, después de cada noche cuando cierra el restaurante y han terminado los comensales finos, podemos hacer un reducto de música moderna, y los dueños aceptaron, sin saber que esos pibes, cuando ellos se iban, lo que hacían era darle un lugar a la incipiente escena punk en la Argentina. La figura central, el primer punk argentino, fue un chico bien descendiente de polacos, llamado Harry B. Fue el líder de Los Violadores. Es curioso decirlo, pero se querían comer la tierra. Hoy Harry B vive retirado de la música, como un hombre de modos millonarios en la Patagonia Argentina. Stuka, el guitarrista de la banda, cuya mamá siempre fue millonaria, frecuenta la escena estadounidense de la música. Y el cantante Piltrafa se casó con una chica de gran poderío económico y vive en Perú. Los punks iniciales en la Argentina hicieron todos una carrera internacional. Y ninguno sufrió demasiado mucho el hambre ni las miserias de la represión de la dictadura. Este es Harry B., el primer punk en Argentina, contando cómo fue que, escribiendo una carta de lectores a la revista Pelo, empezó a hacerse conocido en la escena. Bueno, tuve la posibilidad de viajar a Londres en el año 77, así que bueno, ahí era un buen momento del punk originario, y nada, o sea, me flasheó y me sentí identificado con los postulados del punk. Mandé una carta a la Pelo, a la revista Pelo, que era como la revista de rock en Argentina en ese momento, y era como una bomba molotov, porque era telegráfica, y decir, bueno, el punk en Argentina existe, yo soy punk y acá estoy. Cualquiera podría pensar desde el hoy No hemos abierto las vías de comunicación del programa, Fede Benítez, ¿eh? Vamos a hacerlo. Bueno, ya tenemos nuestro Facebook online, Polifonía Nocturna. Saludamos a la gente de Radio Colegio Sobral 89.9 de Ushuaia, que retransmite Polifonía Nocturna. También FM Educativa de Río Gallegos, que retransmite Polifonía Nocturna. Tenemos algunos mensajes. Iris nos dice, jugados en aquel momento, había que tener valor. Qué grande los violadores. Y también tenemos un mensaje de Anaís que dice, excelente, esperemos que la conexión se mantenga activa hasta que el programa termine. Punk not dead, lo lamento por los hippies pachulis sucios. Bien, es una forma de plantearlo, ¿eh? Gran grupo Los Violadores, de verdad cumplieron una labor central en la progresión del rock en la Argentina. Podría pensar cualquiera, ¿cómo? Un pibe escribe una carta en el 81 en una revista en Buenos Aires y mucha gente se entera de que existe el punk acá, si el punk era viejo en el 77 en Londres. Es que la comunicación demoraba mucho entonces. Argentina vivía aislada en una dictadura militar, los discos entraban con cuentagotas, no había revistas importadas. El pan existía y ya era viejo en Londres en el 77 y en la Argentina en el 81. Leyendo las revistas, los jóvenes se enteraban de que además de las crestas y de la moda, que a veces salía en la revista Gente, existía un movimiento musical que tenía su ideología, o acaso pretendía tenerla. Este es Sergio Gramática, que no era hijo de rico, sino de la clase trabajadora de verdad, baterista, miembro inicial de Los Violadores, que dice que él se enteró de que existía el punk leyendo la revista Pelo, donde había escrito, entre otros, Harry B. Por las revistas, me enteré viendo revistas de Pelo, de los Sex Pistols, de los Clash, de los Ramones, me gustaban los nombres y no había escuchado nada en ese momento. Hasta que escuché a los Clash y ahí ya me prendí. Bueno, este pibe, Sergio Gramática, desde el conurbano, respondió a la carta que había publicado Harry B. en esa revista. Y ese fue el primer grupo punk, se llamaban Los Testículos, digamos, el antecedente de Los Violadores. Por medio de un aviso en la revista que los dos escuchábamos punk y bueno, nos conectamos. Yo decía, mira, yo toco la batería, yo canto, que yo hago letras, todo, y él tenía una guitarra Fine y empezamos a hacer los temas así, ¿no? Batería y guitarra, en la casa de él, en el garage. Y bueno, ahí empezó, ese fue el primer acercamiento que tuve, fue él. Éramos nosotros dos. Estábamos haciendo punk en Argentina, sí. No teníamos noción, nosotros hacíamos lo que sentíamos. Y una de las cosas que se sentía era que no hacía falta saber conjugar bien todos los verbos, ni tocar extraordinariamente bien un instrumento, ni saber acordes, ni haber estudiado música, ni practicar canciones largas para hacer una banda. Que a lo mejor empezaba por el uniforme, y que a lo mejor tocaba temas de 3 minutos o 2 minutos. Para Piltrafa, el cantante de Los Violadores, que vivía con su mamá en una casa en Villa Urquiza, lo importante es que el punk se les presentaba como la gran oportunidad de tocar música a los que no estudiaban música. Todo el tiempo te decían que para ser músico tenías que haber tocado el como un pequeño Mozart. De los 3 años tocaba el piano. Y yo no tenía esa cualidad, yo no venía... O sea, yo vengo de la clase trabajadora, no tenía ningún referente en mi familia musical. En el 78, al principio, cuando salió en Estados Unidos, compro el Nevermind de Bollocks. En el 78 compro los Ramones. Y recuerdo cuando compré el Nevermind de Bollocks, lo compré en el Agujerito, por Florida. Lo busqué por todos lados y era el vinilo. Y yo quería, con el dedo, romperlo para abrirlo, para ver qué había dentro de eso. Llego a casa, lo abro, lo tajeo, me llevo el Audinac al comedor y pongo al mango y el primer tema que pongo es Holiday in the Sun y me rompieron la cabeza. Y dije, y me colgué de una cortina así, empecé, no sabía qué decía la letra, empecé como a hacer mímicas de... Ya lo había hecho de chico con Sandro, con los Beatles, haciendo mímicas de guitarra, pero dije, esta es la oportunidad para los que no pudimos estudiar música. Los Violadores, está claro, en esta primera oleada del punk en Argentina cumplieron una labor muy destacada. Gustavo Cerati, que poco tuvo que ver con ese palo, pero que también era de Villa Urquiza, lo sintetizaría mucho más adelante con un solo concepto. Dijeron lo que había que decir cuando había que decirlo. Y cuando es bueno afirmarlo, muchos otros músicos que serían más valientes un poco más adelante, ante la dictadura, guardaban un prudente silencio. Representaban el punk como ellos lo veían y con desde la influencia estética que venía desde de lo anglo, pero con una idea concreta de lo que estaba pasando también en el país, que era necesario decirla, ¿no? O sea, represión, y era el momento de la represión. No era represión post-represión, era ahí, ¿no? Y bueno, esa fuerza de choque que tenían ellos era admirable, pero ellos conceptualmente estaban muy bien parados y siempre lo estuvieron, ¿no? Y además eso ha ayudado con súper buenas performances. Claro que un sector de la prensa que se suponía especializada en rock por entonces, bueno, no aceptaba demasiado los modos del punk ni los consideraba parte de lo que entonces se llamaba un movimiento, ¿no? Los combates con Gloria Guerrero, que escribió en la revista Humor, fueron importantes. Sus descalificaciones al género también. Incluso Roberto Pettinato escribía en el Expreso Imaginario sobre el movimiento punk, que eligió un modo de presentarse en sociedad llamativo y elocuente. Según el Expreso Imaginario, lo cuenta Pil, era una mezcla de Tribilín con Johnny Rotten. Hubo gente que se pegó con nosotros, como Pettinato, Expreso Imaginario, que fue a comentar shows y dijo: esta banda es muy buena. Hablaban de mí como una forma como un Tribilín Rotten Jagger 63. Patearon el tablero y hacía falta que el rock plateara el tablero después de tantos años de rock bonito y bien peinado. Abrieron las puertas del futuro, es verdad. Charly García después hablaría de los raros peinados nuevos como una forma de reconocer lo que en su momento le había parecido chocante. Y estaban las internas. En La Rubia Tarada, Luca Prodan, Pettinato, en Sumo, se burlaban bastante de los punks de Belgrano, pero lo que pocos saben es que había una interna y, como siempre, desde la Guerra de Troya en adelante había una chica en el medio. Y esa chica era rubia. Luca Prodan estaba de novio entonces con una chica, Mónica Stromp, muy alemana, muy linda, muy modelo en su estilo, que había sido antes novia de Harry B., el primer líder de Los Violadores. Y entonces entre los punks y Luca había un problema, que a lo mejor no era tanto lo estético, aunque tal vez cierta impostación sí, sino que en el medio había una chica. ¿Recuerdan la letra que los integrantes de Sumo cantaban a los gritos sobre los punks de Belgrano en La Rubia Tarada? Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, con el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Nacional Rock 2013. 93.7. Tenemos algo para decir. Los mejores DJs de la escena electrónica nacional suenan en Argentina Electrónica. Trasnoche de sábado, de 1 a 7. Argentina Electrónica. Sets en vivo, música sin prejuicios, toda la noche. Argentina Electrónica. Trasnoche de sábado, hasta el sol del domingo. Argentina Electrónica. Nacional Rock. La potencia de lo nuevo. Nacional Rock. Gillespie, Malena Pichot. Burundanga. Muy bien, lo que escuchamos es Bajo Fondo. Tengo a Gustavo Santaolalla aquí en persona y a Juan Campodónico aquí en persona. Bienvenidos los dos, ¿eh? Lunes a viernes, 19 a 21. Vamos a tocar el 27 de abril en la pelea de Maravilla Martínez. Eso sí que es insólito. Pero ¿no va a serlo en una cancha de fútbol o algo por el estilo? Sí, va a ser en el estadio de Vélez Sarsfield, ¿eh? Burundanga. Genial. Eso que te acompañó siempre. Y aparte se lo transmite a todo el planeta. Y no es playback. No, porque a veces, viste, vos ves en la final del mundial viene una mina y cae la pleba. No. Tocando. Sí, live, full. Burundanga. Che, este aplauso para ustedes. 93.7 Nacional Rock. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Punk de La Plata. Los Baraja, grupo formado en 1981. Con Marcelo Pocavida en voz, Marcelo Montoliva en guitarra, Alejandro en bajo y Basura en batería. Juntando Tropas se llama este tema. Los Baraja fueron uno de los grupos más activos de la escena punk de los años 80, en la transición incluso entre la dictadura y la democracia. Llegarían a ingresar en el compilado Invasión 88, aquel disco de presentación para todos los que conocieran del punk de la democracia, con Ataque 77, División Autista, Flema, Ex Heroica, Comando Suicida, Defensa y Justicia, Rigidez Cadavérica, Conmoción Cerebral y esta banda, Los Baraja. Pasaron cosas raras en los 80 y entre ellos, entre esas cosas raras que pasaron, está el momento de la primavera punk durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Eso permitió que empezaran a venir números importantes de la escena punk anglosajona, empezando por los Ramones estadounidenses que pisaron por primera vez Argentina en el 85, y a partir de ahí una serie de grupos, algunos importantes en la década pasada, en la década anterior, como Siouxsie and the Banshees, y había que ver las caras de los músicos extranjeros cuando el público punk argentino los escupía, creyendo que esa era una costumbre punk inglesa, cuando en todo caso había sido un esbozo en los años de la década anterior. Curiosamente o no, un argentino, un periodista, que había tenido ya una vasta experiencia en el rock, escribió, viviendo en Inglaterra en los años 70, el primer libro de la historia sobre el punk. El periodista se llama Juan Carlos Kramer, vive hoy en Buenos Aires, es editor. Y con Punk, La Muerte Joven, le dio a ese movimiento, viviéndolo al palo en Londres en los 70, como una especie de primera tesitura ideológica, una forma de concentrar y explicar la anarquía inmanente al mundo punk en general. De todos estos esfuerzos dispersos, de todas estas voluntades diferentes, de este mundo casi artesanal, hacelo vos mismo, no trances, de ese panorama de agitadores distintos, podían sacarse conclusiones. Bueno, Kramer las sacó. Entre ellos, hacer una especie de historia de cómo había surgido en Inglaterra el punk. Le preguntamos hoy a Juan Carlos Kramer qué puntos en común y qué diferencias había entre el punk de allá y el punk de acá. Y Kramer decía, para empezar, bueno, allá el fenómeno era original, de la respuesta contra los músicos establecidos, contra las grandes bandas de rock que hacían casi un rock sinfónico, y lo que estaban buscando era básicamente, bueno, era un algo directo, ¿no? Una expresión de la gente, de los chicos jóvenes que no tenían lugar dentro del sistema de las discográficas y del mundo del rock establecido. Entonces, bueno, empezaron a hacer lo que podían en bandas que se llamaban bandas de garage, a tocar en pubs, y así salió toda la rebelión. Y también, bueno, también estaba pasando que los músicos establecidos ya estaban cerca de los 30 años y empezaban a aflojar con toda la furia en las canciones y en las letras. Entonces, y los chicos tenían mucha furia en ese momento y no encontraban quién los representara. Y el punk rock fue el canal para eso, ¿no? Era muy diferente. En aquel momento los chicos no tenían trabajo, estaban el pre-liberal, neoliberalismo, se estaba saliendo de la crisis del petróleo, pero era Europa, y ahí había una tradición de apoyo a las nuevas corrientes artísticas. Acá el rock, vos te referís a la llegada del punk, llegó básicamente como información de afuera, encontró mucho eco básicamente por la música y por sus discursos y por la actitud ante la vida. Y en los años 80, como se venía de toda la época del proceso, y en el cual el rock había estado medio subterráneo, apareció como algo nuevo, ¿no? No nos olvidemos que acá el rock ya había cerrado una etapa en el año 75, al comienzo del proceso, con Adiós Sui Generis, que termina la primera época del rock, ¿no? ...23:38... y ustedes van y vuelven con nosotros en la interacción que propone nuestra página de Facebook. Exactamente, de Polifonía Nocturna. Iris Franco comparte una imagen de Luca Prodan, dice, un grande inolvidable. Tato Vizgarra dice, qué más punk que La Naranja Mecánica, qué más punk que Los Violadores. También Alba nos deja su mensaje, buen tema el de los punk violadores, sí que patearon el tablero, gracias. Bien, y el asunto ese de que el punk parecía destinado a morir cuando sus músicos crecieran, o aprendieran a tocar bien los instrumentos, o crecieran de edad, o empezaran a ganar dinero, y sin embargo el punk se convirtió en la Argentina en un género, no en un movimiento que colapsó cuando el tiempo pasó, sino en todo caso en un género que sigue llenando noches e imaginación de músicos jóvenes y de músicos no tan jóvenes. El punk está destinado a morir y a renacer, dice Juan Carlos Kramer. Yo creo que está destinado al corto plazo a morir y renacer siempre, porque lo que está planteando el punk es algo que no es nuevo, es algo que ya viene de la época de los surrealistas, es la época que viene después de todos los anarquistas, es algo que nunca va a morir, esa ansia contestataria que tiene. Y además cada nueva generación cree que inventa su revolución. Cada generación cree que inventa su revolución, dice Juan Carlos Kramer, desde su experiencia en las vanguardias de la música en la Argentina y en otras vanguardias. El último libro de Kramer es sobre la bicicleta hoy en la ciudad de Buenos Aires y se llama Bici Zen. Marcelo Pocavida, de la escena de La Plata, era el cantante de esta banda que suena ahora, Los Baraja, formada en 1981, en el mismo año en que en Buenos Aires Los Violadores dicen presentes, con el escandaloso concierto en la Universidad de Belgrano. Bueno, concierto es una forma de decir para un grupo punk. Marcelo Pocavida cuenta acá, Pocavida, cómo fue que conoció en aquel momento a Los Violadores. No sé por qué compré esa revista. Y adentro venía una nota sobre los punks en Argentina, o los comienzos del punk en la Argentina. Había una foto que estaba, que después iba a saber que era Jaribe, Roberta, Diana Nylon, Juan Pablo Correa, todos tirados así, recontra reventados contra una pared. Y yo dije, estos tipos existen acá. Yo era de Lanús. A Belgrano no lo conocía, Belgrano sabía que era un prócer. A Belgrano no había llegado ni imaginación. Entonces, y para en la calle Juramento, esto que aquello, bueno. Dije, bueno, alucinante, ya me sentía menos solo, pero igualmente no los conocía, todos estos personajes. Recuerdo que cuando me enteré que iban a tocar en la Universidad de Belgrano, mis padres no me dejaron ir. Y después leía las notas que hacía esta chica tan avezada en el rock, Gloria Guerrero, en la revista Humor, indignadísima por estos tipos que habían hecho un quilombo de novela, y cómo puede ser estos tipos que paran ahí en Belgrano. Y yo cada dato que la mina mandaba, yo lo agendaba. Digo, esta jipona para algo me va a servir. Paran acá y comen galletita en tal lado. Dije, bárbaro. Buenísimo, linda. Papá. Expreso Imaginario, otra revista, viste, que te enseñaba cómo poner la germinación, la plantita, cómo tener un parto natural, no sé, una casa de adobe, que yo también tenía su parte, su suplemento, que era el suplemento Mordisco, que era de rock. Ahí Alfredo Rosso escribe la primera nota de punk rock, así realmente jugada de acá, de la historia de la Argentina. Qué paradoja, en la tapa, que hay un punk dibujado, que era el ilustrador de la próxima generación, era Horacio Fontova, que dibujó ese punk que está en la tapa. Y ahí ya salían comentarios de lo que había sido la UB, que no se escribía un incipiente de Roberto Pettinato. Y bueno, y a mí me acuerdo una cosa que yo me lo imaginaba, dice, el cantante es una mezcla de Tribilín con Johnny Rotten, y el bajista parece un Frankenstein en miniatura. Yo dije, esta banda es este. Y yo dije, esto debe ser terrible. Futié por no haber estado ahí, y luego sabía que había caído en cana y demás. Y luego a mí se me da una cosa que también es de loco, si hoy uno se pone a analizarla. Sabía que iban a tocar porque habían anunciado un show al tiempo después en un lugar ahí por Barrio Norte, que el show no se hizo. Pero yo agarré y hice volantes propios, lo fotocopié y me fui con un frasco de engrudo por la avenida Corrientes a pegarlos. Yo no los conocía ellos. Estos que estaban re paranoicos, que los había recontrafajado la cana y los de Barranca de Belgrano lo querían cagar a trompada, que yo decía, ¿quién es? Encima yo había puesto, porque a Pil no se llamaba Pil, le decían Emerson en aquel entonces. Y yo había puesto en el volante Emerson. O sea, y el otro después me está diciendo, ¿qué puto este debe ser uno que nos quiere cagar a palo de vuelta? Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni, en Nacional Rock. A una oyente ahora precisa con las fechas, pregunta, ¿el primer show de los Ramones en Buenos Aires fue en el 85, eso dije yo recién, o en el 87? Exacto. Anaís dice, mi querido Polimeni, los Ramones vinieron a Buenos Aires en febrero de 1987. Yo estuve ahí pogueando en obras. Bien, yo también estuve allí pogueando en obras y jamás podré olvidarme de esa noche, aunque evidentemente en lugar del 87 dije el 85. Por varias cosas no podré olvidarme de esa noche. El público, el comportamiento de la banda, lo que pasó dentro del estadio. Me acuerdo haber visto a Fito Páez totalmente despeinado y mareado y golpeado por algunos punks que querían rajarlo del lugar diciéndole, vos no sos de este palo. Recuerdo a Luca Prodan, trenzado a golpes también con una parte de la concurrencia que le reprochaba ser famoso y que estaba ahí usurpando un terreno que no era propio. Pero básicamente que tantos años después, 10 de su apogeo en Nueva York, los Ramones encontraban un nuevo público y una nueva era en la Argentina. Y le descubrían a algunos empresarios un nuevo negocio. Este es el primer disco de Ataque 77, un grupo que integraría la parte final de la primera generación del punk en la Argentina, la de los años 80, y que de alguna u otra manera, con los cambios consabidos en su integración, continúa hasta hoy. Es decir, un grupo que se inició en el punk riguroso, se abrió un poco, conservando el espíritu, en todo caso, y en el 2013 sigue tocando. Este es Mariano Martínez, el actual cantante de la banda, el actual líder de la banda, contando cómo fue que Ataque 77 se vio incluido en el compilado Invasión 88. Nuestra inclusión en Invasión 88 fue un poco casual. Decidimos grabar, después de un año de ensayo, grabar algunas canciones, juntamos algo de plata y nos metimos en un estudio donde casualmente estaba grabándose el compilado y había varios grupos grabando. Y bueno, los productores de este disco justo nos escucharon y dijeron, estos pueden entrar. Entonces nos hablaron y, y nos convencieron de entrar con dos canciones de los dos grupos que teníamos en ese momento, Ataque 77 y Defensa y Justicia. Estábamos grabando con los dos grupos. Se ahorraron el pagarnos la grabación porque nosotros ya fuimos directamente a grabar. Después de eso, bueno, se ve que en el disco Ataque causó una... como llamó un poco la atención con el tema de Pasión de Multitudes. Entonces ahí ya ellos se decidieron por grabar un disco, un long play de Ataque 77, ¿no? Que fue Dulce Navidad. Previo a esto estuvieron un tiempo obsesionados con que querían hacer el disco de Defensa y Justicia. Les decíamos, no, nosotros Defensa y Justicia ya no tocamos más con ese grupo, queremos grabar el disco con Ataque 77. Y ellos insistían con que el disco tenía que ser de Defensa y Justicia. Así que imagínense la visión comercial que tenían los muchachos. Finalmente, después de varias reuniones, que encima nosotros muchos no queríamos saber nada, confirmar contratos ni nada, terminamos arreglando lo que fue la grabación del primer disco de Ataque 77, Dulce Navidad. .23:47, Mariano Martínez pasó esta tarde por Nacional Rock, estuvo en Burundanga. ¿Estuvo con usted? Exacto, sí, estuvieron tocando, la banda completa. Y aprovechamos para preguntarle, para este programa especial de esta noche, sobre la primera oleada del punk en la Argentina. Dentro de la programación de la radio, dos veces Mariano Martínez en una misma jornada, con el presente y con el pasado de Ataque 77. Hay una literatura punk, si se quiere, en la Argentina. Libros que han ido registrando el fenómeno. Esteban Cabana con su biografía de Los Violadores. Julián Badalá con Historias del Buenos Aires Hardcore. La biografía de Ricky Espinosa, de Sebastián Duarte, El Último Punk. Pan Rock, Anarquía y Tinta China, de Max Badalá. Derrumbando la Casa Rosada, mitos y leyendas de los primeros punks en la Argentina. Un libro que historia el punk desde el 78 al 88 de varios autores distintos. Como una forma de que el punk, que siempre estuvo interesado en las publicaciones, en los fanzines, en divulgar un pensamiento o una ideología, que tiene hasta una tipografía propia, muy reconocible, más allá de los temas de vestimenta y de iconografías como los alfileres de gancho, la gilet, etc., ha desarrollado una estética propia que cualquiera puede de inmediato advertir, aún desde la más absoluta distancia. Pero no es solamente eso, no es un peinado. Como dice Ciro Martínez, el punk se inventó como una corriente contestataria y terminó siendo una forma de vestir determinada. Se uniformó cuando, en todo caso, el enemigo, el adversario, eran los uniformes. Y decíamos que este libro, Derrumbando la Casa Rosada, toma como tópico el título de un tema de Alerta Roja, uno de los grupos más fuertes del punk argentino de los 80. Por ejemplo, era el favorito de Luca Prodan, que hablaba más de los punk, pero bien de Alerta Roja. Alerta Roja sonaba así. Y el mismo ambiente, aunque ya era un tiempo de democracia. Derrumbando la Casa Rosada parece un título fuerte. Los músicos de Alerta Roja responden a los que pensaban que Derrumbando la Casa Rosada podía ser violento como título. Y nosotros no queremos salir a poner bombas, porque no queremos eso, no queremos volver a lo que pasaba en el 72, 73, un poquito antes. Tampoco queremos eso, ¿viste? Pero también, o sea, nosotros de esta forma queremos abrirle los ojos a la gente, ¿viste? para que ellos se den cuenta lo que está pasando, porque muchas veces no se dan cuenta. La cuenta era como cuando en la época que llevaban a uno preso decían, y bueno, por algo será. ¿Viste? Y así, a veces por algo era, pero por lo general es no. Es que ahora también, cuando a mí me metieron preso el otro día, y por algo será. Pasaría que el punk, además de su sistema de combate ideológico, sus tópicos musicales, su espíritu de cohesión, y sin embargo es un mundo anárquico y con muchas peleas horizontales, se convertiría también en algún momento en una tentación para músicos de otros géneros. De hecho, Celeste Carballo grabaría Celeste y la Generación Fusilada con un grupo llamado Celeste y la Generación Fusilada, su disco punk. Y de a poco algunos de esos tópicos empezarían a aparecer en otros músicos. Los músicos de Alerta Roja hablan de qué es y qué no es punk, y sobre el tema de Charlie García y la aceptación o no de las nuevas olas. Nosotros pegamos nuestros carteles, nosotros hacemos nuestro cassette, nosotros aparte hacemos todo nosotros, no trazamos con nadie. Nadie nos viene a decir, muchachos, pongo tanto dinero para que ustedes hagan esto. No, no. Nosotros venimos de acá y venimos acá y te pedimos, ¿podemos dar a conocer lo nuestro? Independiente. Sí. Es que aparte, mirá, hay una cosa. Que si algún día, sigamos, por ejemplo, se nos da de grabar un disco, yo no voy a pedir que ponga una rubia y una morocha en mi pieza ni que me cuiden a los perritos, ¿viste? Claro, ni la carga de acá vinieron y la trajeron como la reina del pan, la bruja del pan. ¿Qué pan? ¿Una pan que toma champán y que pide no sé cuánta lata de cerveza? Mirá, esto es pan. No, loco, eso no es pan. ¿Y lo que hacemos nosotros? Y yo creo que sí. Si eso no es pan, ¿qué es pan entonces? ¿O qué? ¿O porque Charlie García haga así? Se pare los pelitos, es pan. Otro. Que anda en una limusín y que se acerca un chico de 12 años, porque eso lo vimos, 12 años, para pedir un autógrafo y el tipo sube la ventanilla de su coche y no es capaz de dárselo. ¿Qué es eso? A un tipo que porque se cae de la tarima le pega con la guitarra a un camarógrafo y le rompe la clavícula. ¿Qué pan que sos? ¿Qué sos? ¿Qué sos moderno? Cuando cantaba que se tiraba contra la nueva sola, ¿eh? ¿Qué es eso? Eso en el on-play bicicleta que es punk. Ahora se hace moderno. Ahora somos todos modernos porque es todo el negocio ser moderno. Es que ahora es fácil decirlo. ¿Te das cuenta? Bueno, hay una postura, que ahora son todos punks, ahora es negocio ser punk, ahora porque te cortás el pelito sos punk, ahora porque haces con el dedo así sos punk. Y la realidad del crecimiento y también de otro público. Decíamos Celeste Carballo. Celeste Carballo, que venía totalmente de otro palo, de la música country, formó su grupo punk y grabó Celeste y la Generación en 87 con el guitarrista de Los Barajas, Marcelo Pocavida, el cantante, y Marcelo Montolivo, el guitarrista de Los Barajas. Esta es la guitarra de este tema de Celeste sobre los poetas de Latinoamérica o el momento punk de una cantante ecléctica, rockera, bluesera, música country, y este momento punk con producción de Charlie García. Yeah. Tal vez esta grabación y esta intérprete exprese eso que quedó planteado hace un ratito. El momento en que el punk incluso empieza a ser negocio para los sellos musicales o tentación para otros géneros, y algunos de sus tópicos se repiten, no siempre con rigidez ideológica, a veces con apertura mental, pero ampliando notablemente el público. A esa escena pertenece Todos Tus Muertos, una banda que se formó en el 85, dos de cuyos integrantes, sobre todo Horacio Villafañe, pero también Félix Gutiérrez, venían de la agitación punk del periodo anterior. De hecho, dicen que en los incidentes del 81 en la Universidad Belgrano, Gamexane, que murió hace poquito, Horacio Villafañe, era el más revoltoso de todos los punks, el que estaba a la vanguardia, en realidad, de los punks que querían acabar con el mundo a patadas. Habían formado primero los Laxantes y coincidieron con Fidel Nadal, negro y con una cultura que lentamente iría hacia el rastafarismo, y el rey en aquella formación de Todos Tus Muertos. Un sello musical pensó: Todos Tus Muertos va a ser el gran negocio del punk en la Argentina, y les produjo con todo un disco que empezaba con este tema. Es punk, pero con arreglos de brases. Es un himno. Gente que no. Es una canción que se pasará muchísimo en radio. Es espíritu punk. Pero punk industrial, ¿eh? Todos los tópicos del punk, toda la indignación del punk, el flamígero disco de Todos Tus Muertos del 87, ¿no? Con un final bien punk, además de todo. ¿Y ustedes qué? ¿Se comunican con nosotros en nuestra página de Facebook? Tenemos varios mensajes. Pablo Acosta dice: gracias, Poli, por todos los programas de Polifonía. Siempre aprendo algo. Alba Noemí dice: Polifonía, cada noche descubro un nuevo mundo grande. En un minuto, viejos patéticos de Los Violadores. E hicimos este programa bien punk. En la operación técnica, Dalila Cáceres. En la producción, Rodrigo Lamardo, Leonardo Acevedo. Conduce este programa, Carlos Polimeni. Y siempre habrá gente que sí y gente que no. Viejos vinagres y viejos patéticos. No es un problema de edad, ¿eh? Hasta mañana. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.